que a chacarera camo en soledad. En un monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a escuchar. Del tiempo la vida se unió junto con la inocencia en que nace el amor. Los cuerpos no son carne que regala Dios. Tierra bendita, tierra de palos sin mar. Esta guerra es eterna, es furia que va. Baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a escuchar. En las calles florece una que busca su futuro. ¿Dónde está su amor? Mi rebelión le canta lo que le faltó. Un beso, solo un beso y una condición. El ámpago que la noche a mi niño asustó. Por irme de la guía quiero tu perdón. Línea de bailarines de brazos al sol. Se mueven como las ramas, flexibles al viento. Pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está su amor? Mi rebelión le canta lo que le faltó. Mi rebelión le canta lo que le faltó.